Ahora nos podrás ver y escuchar. Visítanos www.radiochasquichincha.com. Entérate de los últimos acontecimientos. Estamos en las redes sociales. Participa y comenta. Radiodifusora El Chasqui, trabajando siempre para informarte primero. Si piensa anunciar en radio, anuncie en Radiodifusora El Chasqui, como hacen las mejores empresas. Porque si quieres que tus ventas crezcan, piensa en los mejores. Ubícanos en Girón Lima, número 591. O si no, llámanos al 317445. 317445. Radiodifusora El Chasqui. La radio es un excelente medio para publicitar tu negocio, con ventajas que no te ofrece nadie más. Es eficiente en costo, te permite dar a conocer tu negocio a miles de personas con un solo impacto, a un precio muy accesible. El uso del sonido despierta la imaginación del radioescucha, facilitando la atención y captación de tu mensaje. Finalmente, la radio es eficiente en tiempo. Te permite hacer cambios a tu campaña en cuestión de horas. Utiliza la radio y haz que tu negocio se distinga de los demás. Llámanos. 317445. 317445. Nosotros te ayudamos.